El mar también elige puertos donde morir, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que fueron. Ay, el mar. Ay, el mar. Ay, el mar. Ay, el mar. Recordando a Miguel Hernández en la voz de Paco Damas, hemos empezado este jueves nuestro programa En un rincón del alma. Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos, a todos los oyentes en general y a todos los que a través de la pantalla, pues cada semana están ahí pendientes de nuestras canciones, de nuestros poemas. Y en definitiva, pues acompañándonos y pasando un ratito juntos. Seguimos ahora pues con una voz estupenda. Nuestro querido amigo Juan Losada nos va a interpretar Invéntate una excusa. Desde el día en que te fuiste, ya no vivo, ya no duermo. Los amigos andan tristes, piensan que yo estoy enfermo. Desde que ya no nos vemos, por aquí nada ha cambiado. Tú sabes que nos queremos, nuestro orgullo es inventado. Todavía espero que ocurra algún día el milagro y despertar con el olor de tu pelo y esos besos tan amados. Invéntate un pretexto, llámame cariño mío. Dime que hace mucho frío y olvidaste aquí tu abrigo. Invéntate un pretexto y ven una de estas noches. Di que se ha averiado el coche y no sabías lo que hacer. Desde aquel último adiós, con tus labios solo sueño. Por más que le pido a Dios, voy muriendo sin quererlo. Desde que ya no nos vemos, ando triste y acabado. Tú sabes que nos queremos, nuestro amor no es inventado. Y

Mi buen amor es lo que nos ha dejado esta semana nuestra amiga argentina Lucía Milone. Y seguimos ahora con el grupo Café Quijano, que nos deja poesía de amor. Y también otro grupo, el grupo Morfeo, el sueño de Morfeo, nos va a interpretar Ocupa de tu corazón. Ya saben que aquí el programa se titula En un rincón del alma, y no solamente pues tiene cabida los temas del recuerdo. Ponemos mucho de otras épocas porque nos gusta, porque nos llegaron al alma, pero también hay cosas que se hacen en la actualidad que por supuesto tiene su valía, y nosotros aquí pues nos complace tenerla y escucharla. Este es el caso pues de estos dos grupos y de Amaral también, que seguidamente lo escucharemos. No solamente ponemos música del siglo XX, sino que estamos con los pies en la tierra, que vamos siempre dando un pasito hacia adelante, y como todos nosotros hemos tenido la suerte de cambiar de siglo y estamos en el siglo XXI, así que la música también del siglo XXI con Café Quijano, El sueño de Morfeo y Amaral. De amor.

a ti azul del cielo, a ti ojos de espuma, a ti labios febriles que besan la dulce bruma, a ti luna silente, a ti piel de aceituna, a ti corazón bohemio que escribe este amor de luna, a ti fragancia de estrella, a ti cautiva mirada, a ti lágrima que rueda salando la paz del alma, a ti azar de mi sueño, a ti perfume que sala, a ti alma de mi alma que surcan los espacios en armonías blancas, a ti copo de nieve, a ti rayo esperanza, a ti risa alegre que llenan los espacios de su alma, a ti, por ti y sin ti, que funde los claroscuros de la paz de mi alma, a ti. Son los vientos que cruzan tus cabellos, tranquilas las palabras que te quieren besar, hermosos los paisajes que nacen en tus ojos y cruzan las callejas sin poderte olvidar. Raudales de palabras te surgen en los gestos, mañanas infinitas vuelven a nacer, siempre que tu mirada inunda los recuerdos y cubre con su brillo el tiempo que se fue. Amor, qué ternura, amor, queda junto a ti al atardecer. Ternura, amor, queda junto a ti al atardecer. Las nubes volanderas te anuncian en su rostro, dejando en los caminos la lluvia tras de sí, que imita tus palabras, tus labios y tus ojos, sabiéndote tan lejos, sin encontrarte aquí. Estrellas infinitas, nacidas en tu vuelo, cruzan el firmamento, queriendo hacer así un paisaje de espuma, donde reposen suaves tu risa y tu lamento, y tu mirada al fin. Amor, qué ternura, amor, queda junto a ti al atardecer. Amor, qué ternura, amor, queda junto a ti al atardecer. hemos escuchado este poema A ti y junto a ti de La Bordeta, recordando pues a este recientemente desaparecido cantautor zaragozano. Y aunque ya saben que ponemos música pues de todas partes, desde todas las provincias de España, de Argentina, de Chile, de Perú, pero hay que recordar también que estamos en Andalucía y nos lo va a recordar nuestro querido amigo y además valenciano, que tiene más mérito cantarle Andalucía desde la Comunidad Valenciana. Nuestro querido Tomás Quesada nos deja estos recuerdos de Andalucía. Las flores, la guitarra, los amores y la farra, los toros, los toreros, el salero y el sol. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. El cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, candelas y alegrías, castañuelas y olé. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. El cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, candelas y alegrías, castañuelas y olé. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. La vida es bella y como tan linda que es, pues creo que tenemos el derecho de nacer, como nos lo dice en su estupenda canción creada por él, nuestro amigo Rody Sousa, y también se une pues en este homenaje a la vida nuestro querido amigo canario Antonio Cejudo, que junto con él le damos gracias a la vida. Él nos interpreta este lindo tema en una versión maravillosa que él hace con esa estupenda voz que él posee, y también Miguel Bosé y la cantante israelí Noah pues nos interpretará el bello tema de la película La vida es bella, que lleva el mismo título, la canción, y que esa película maravillosa nos da esa lección de vida, de alegría, incluso en los momentos más difíciles, pues nos complace dar pues estas gracias a la vida, tener este derecho de nacer y pregonar siempre que la vida es bella. No quiero quiero que decidan por mí cómo y cuándo morir, si yo quiero nacer. Quisiera que sientan mi sentir, aunque parezca un minúsculo ser. Estoy indefenso yo aquí, y hasta de mi existir, culpa me hacen sentir. Y escucho tantas voces austeras por mi debatir. Quiero mi derecho a nacer, que no abusen de mí los que tengan poder, ni aborten mi vida con su ley asesinos que no creen ser. Quiero mi derecho a vivir, a ser libre, a elegir, a pensar, a rezar. Por eso desde el vientre materno les pido escuchar. Tengo derecho a vivir, cada día sentir el calor de tu vientre para en ti crecer. Siente mi voz interior y mi ser en tu ser. No me abandones, ni juzgues, ni abras otra herida que ciegue mi vida y nos haga perder. A ti el derecho a ser madre y a mí de nacer. Quiero mi derecho a nacer, solo Dios y no el hombre tiene autoridad de juzgar, dar vida, clonar, abortar, digitar cada oportunidad. Quiero que con el corazón reflexionen qué hacer y puedan comprender cuánto derecho que tiene el niño por nacer. Quiero mi derecho a crecer, mi derecho a tener una feliz niñez, vivir sin drogas mi juventud, disfrutar una digna vejez. Quiero mi derecho a la paz, mi cultura, mi tierra, mi raza y lugar, mi color de piel y mis rasgos sin discriminar. Tengo derecho a vivir, cada día sentir el calor de tu vientre para en ti crecer. Siente mi voz interior y mi ser en tu ser. No me abandones, ni juzgues, ni abras otra herida que ciegue mi vida y nos haga perder. A ti el derecho a ser madre y a mí de nacer. Quiero mi derecho de amar, de reír, de llorar, también de equivocar. Un árbol en un huerto plantar, tener un padre, un hijo criar. Quiero mi derecho a tener un lugar en el mundo, una identidad, una familia unida a integrar en esta humanidad. No entiendo a los que con frialdad juzgan y legalizan mi fatalidad. Doy gracias a Dios por aquellos que apoyan mi natividad. Una carga puedo yo ser, mas cuantos quisieran mi carga tener. Tengo vida, tengan piedad de este indefenso ser. Tienes derecho a pensar que no tienes sustento ni un futuro digno que me puedas dar. Y para ahorrarme el sufrir, decides abortar.

que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Tu corazón, si tú no dejas de luchar, y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no. No pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Vida. Hay gente que cree que solamente es argentina o de Boca, hay gente que cree que solamente es negra o rica, hay gente que cree que solamente es judío o es musulmán, hay gente que se cree pobre, y hay gente que se siente rica. Si yo pensara solamente lo que tenemos, en este momento cualquier ser humano que pueda estar escuchando la radio o no, cualquiera, de Vietnam o en Boston, una ciudad elegante y rica de Estados Unidos. Todos tenemos corazón, cerebro, alma, espíritu. Algunos todavía tenemos las dos piernas, algunos todavía vemos algo. Mi Dios, ¿y cómo es posible que yo pueda sentirme pobre y desdichado si yo solamente gozo esos elementos que me ha dado Dios y los pongo a trabajar? La vista para ver, el oído para escuchar, los pies para caminar, las manos para hacer. Caramba, seríamos una sociedad extraordinaria. Por algo Jesús en la cruz dijo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Lamentablemente hoy, viendo cómo vive la mayoría, creo que diría lo mismo si estuviera hoy en la cruz. Diría: perdónalo, Señor, siguen sin saber lo que hacen, se niegan la felicidad. Con estas hermosas palabras de Facundo Cabral hemos querido empezar este espacio cultural que cada semana tenemos en el programa, y la verdad es que nos duele en el alma pues haber tenido que escuchar esta triste noticia, el ver que en el mundo sigue habiendo estos hechos tremendos. Que un trovador, un cantautor como él, que era con su música símbolo de la paz y de la libertad, pues que un desarmado haya tenido la vida en sus manos y haya acabado con ella. Desde aquí, nuestro recuerdo para él, para Facundo Cabral, que esté en un mejor sitio ahora, y que la ley pues caiga con todo su peso sobre este ser, no podemos ni llamarle persona, que acabó con su vida. Queremos, ya hemos escuchado su voz con estas lindas palabras, queremos recordar algunas frases maravillosas que este cantautor argentino, este trovador, este pensador decía, y vamos pues a recordar alguna de estas hermosas frases. Como les digo, era pues una persona muy sabia, muy reflexiva, y entre otras cosas decía: se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto? Sabias palabras. Otra hermosa frase de él decía: no perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de el amor sigue en tu corazón. Nuestro recuerdo, como digo, nuestro cariño y nuestro pequeño espacio dedicado pues a este cantautor argentino que se nos fue, y descanse en paz, Facundo Cabral. Antes de volverlo a escuchar en una canción hermosísima que junto a Alberto Cortés interpretó, Cuando un amigo se va, pues además que nos lo ha recomendado y que nosotros también nos gusta mucho, nuestro amigo Rubén, pues no queremos terminar, aunque le hayamos dedicado este pequeño espacio a Facundo Cabral, no queremos terminar sin una alegre noticia, una gran noticia tecnológica. En este caso, en Valencia, precisamente en la tierra de nuestro amigo Tomás Quesada, se ha llevado a cabo una operación, un trasplante doble, por primera vez en el mundo, una operación única que afortunadamente pues ha salido muy bien. Los médicos dicen que pronto podrán dar este chico. El trasplante ha sido de pierna, las dos piernas, que perdió en un accidente de tráfico, y la verdad que estas noticias son dignas de tener en cuenta, de olvidarnos un poco de todas estas horribles que solemos escuchar cada día, y nos alegramos un montón. Nos complace tener estos buenos médicos en España, estas personas tan privilegiadas que tienen esas manos que pueden conseguir cambiar la vida de este chico tan joven que se veía condenado a vivir ya para siempre en silla de ruedas. Y según este gran médico, pues posiblemente de aquí a 7 meses podrá estar ya andando. Así que nos congratulamos por ello. Y ahora sí, escuchamos a Alberto Cortés con Facundo Cabral, Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido,

Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi ser. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Nuestro amigo Pepe Sarmiento nos ha dejado esta estupenda versión de Volver, un tango argentino que queremos dedicar, con el permiso de Pepe, por supuesto, a todos nuestros queridos amigos de allá de Argentina, al pueblo argentino y muy especialmente a Rubén. Y Volver, Volver, vuelven siempre, cada semana, nuestros buenos amigos canarios, este rinconcito canario que siempre dedicamos en el programa a estas islas maravillosas. Pues lo empezamos ahora pues con el trío Los Tres Aries. Ellos nos van a dar un estupendo paseo por esas Canarias tropical y luego vamos a escuchar a Manolo Rodríguez, un rapsoda estupendo, otro gran canario, y al que mandamos desde aquí un fuerte abrazo, también a Luis San, que es el autor del poema que nos va a interpretar Manolo, titulado Un grito a la esperanza. Esperemos, tengamos esa esperanza de que el mundo vaya mejor, de que acaben esas guerras, esa violencia, de que haya paz y armonía y amor para todos. Y seguimos pues con el grupo veterano de siempre, nuestros amigos los Faicanes. Ellos nos dejan un precioso tema también, El beso de una canaria. También queremos saludar a Manolo Quevedo, un amigo para siempre, uno de los componentes del grupo, y por supuesto pues para todos los Faicanes un saludo desde aquí, desde Andalucía. Y nos vamos pues con mucho gusto a recorrer estas hermosas Islas Canarias. Canarias tropical. Un grito a la esperanza. Y el beso de una canaria. Te llevaré de vacaciones junto al mar. Yo te llevaré a Canarias tropical, tropical, para disfrutar de un paraíso sin igual. Noches románticas que podemos pasar tú y yo, noches tan mágicas en Canarias. Yo te llevaré al Pico Teide y al Puerto de la Cruz. Yo te llevaré a pasear a Santa Cruz, a Santa Cruz, para disfrutar tanta belleza natural.

rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Lloran las rosas y llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón. Lágrimas, palabras del alma. Y después de escuchar a Cristian Castro con este Lloran las rosas, pues vamos a un precioso tema, a mí particularmente me encanta. Vamos a volver a escuchar nuestro amigo valenciano Tomás Quesada. Este tema ya lo pusimos hace una semana, pero como les digo, me encanta y bueno, hemos querido volver a escucharlo este jueves. Aunque ya iremos pues poniendo más temas de Tomás Quesada, que tiene muchísimos grabados, unas versiones preciosas, y en próximos programas pues iremos intercalando pues para que podáis escuchar pues todo lo que tiene hecho, que es mucho, muy bueno y muy bonito, como este tema precioso que escuchemos ahora. Muchas gracias, Tomás, por compartirlo con nosotros. Alma, corazón y vida.

precioso este poema que nos acaba de recitar Pepe. Un cariñoso saludo para ti desde aquí, desde España, desde Andalucía, para allá en Perú, para ti, Pepe Sarmiento. Muchas gracias por dejarnos pues estos temas y estos poemas tan preciosos con esa voz tan maravillosa que tienes. Y hemos escuchado también a la inolvidable Maritrini. Y seguimos en el recuerdo y vamos ahora con un par de temas de Charles Aznavour, un cantante que deja huella también, que hizo unos temas maravillosos y que queremos pues recordar hoy en el programa. Charles Aznavour. Con un sonreír eterno en tus labios, con una mirada que habla de amores, pareces la obra de los orfebres. Te quiero a ti, solo a ti, mi amor. Con tu corazón que es tan vulnerable, con todo el furor que a veces te asalta, yo no sé si eres ángel o diablo, mas mi vivir ha cambiado en ti. Los que dicen y predicen que debemos fracasar, yo los ignoro y te adoro todavía, aún más. Con tus ademanes de nueva ola, con la forma extraña de usar tu idioma, con la juventud que tiene tu vida, yo te querré proteger, mi amor. Con tu pensamiento en mil locuras, con tu gran amor das gusto a la vida, yo encontré en ti toda una armonía y te amaré siempre a ti, mi amor. Con ese pudor que es casi inocencia, con ese candor de tu inconsciencia, con tu madurez tan junto a la infancia, yo te querré proteger, mi amor. Con tu fina piel, tu ruidosa voz, tu infantil reír, tu ser personal, de ponerse a hablar de no importa qué, todo hace que viva en ti. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour. dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. Quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, la Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, inolvidable, como siempre. Da gusto de escuchar a este gran cantante Charles Aznavour, y con este La Bohème pues hemos llegado un jueves más al final del programa. Les vamos a dejar con una salve marinera. Ya hemos comentado antes que el día 16 es el día de la Virgen del Carmen, una advocación de la Virgen que es muy celebrada, sobre todo por aquí en España. Y bueno, aparte de nuestra queridísima amiga Herenia del Carmen, pues queremos felicitar a todas las que llevan ese nombre, a las Carmen, a los Carmelo, Mari Carmen Milán, Mari Carmen Perdomo, si nos está escuchando, a todas, pues como les digo, las personas que llevan este nombre, que pasen un estupendo día. Y les vamos a dejar pues con esta salve marinera de Diana Navarro, no sin antes pues darle las gracias como siempre por habernos acompañado un jueves más, por haber estado ahí escuchando nuestros temas, nuestros poemas, y agradecerle, esperando pues que le haya sido de vuestro agrado y que volvamos a vernos pues la próxima semana. Muy buenas noches a todos, un feliz fin de semana y hasta siempre. Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh Fénix de hermosura, madre del divino.